buenas tardes a todas y a todos. Quiero aprovechar este espacio para complementar tal vez algunos puntos. No estuve desde el principio porque me perdí en la carretera, iba por la buena carretera. Y bueno, pues ya de este lado es la mala carretera y muy mala carretera. ¿Verdad? Ojalá un mensaje ahí para la presidenta de Metlatono para que no se olvide de esta zona. Yo creo que vamos a ir a tomar ese municipio porque solamente así entienden esos que buscan el voto primero para que después engañen al pueblo. Hacer un comentario, ¿verdad? Tal vez para no ser repetitivo, no escuché, ¿verdad?, la introducción, pero sí quisiera dejar en claro aquí con ustedes, porque por primera vez piso el pueblo de Chilislahuaca. He escuchado muchas veces el pueblo de Chilislahuaca, pero hoy, bueno, pues aquí estamos ya en este pueblo de Chilislahuaca, del núcleo agrario de Citlaltepec. Y bueno, pues creo que ha sido clave el comisariado, ¿verdad?, de bienes comunales de Malinaltepec, maestro Taurino, y también clave todos, ¿verdad?, pero también el comisariado actual del núcleo agrario de Citlaltepec, ¿verdad?, porque entiende estos temas y bueno, pues creo que así, cuando entendemos el tema, nos jalamos más rápido y avanzamos más rápido. Porque cuando no entendemos el tema, entonces nos estamos atorando mucho. Por allá, en el núcleo agrario de Ocuapa, hay un comisariado que ya seguía los pasos de Porfirio Díaz, ya llevaba 9 años como comisariado, y gracias a Dios, creo que ayer ya lo sacaron, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué? Porque se estaba casando, ¿verdad?, con el gobierno, ¿verdad? Entonces, ojalá el próximo comisariado no se vuelva a casar con el gobierno y ojalá y lo tengamos, ¿verdad?, en el próximo foro regional. Y pues por ahí les pido, ¿verdad?, a la coordinadora que les manden una invitación, ¿verdad? Creo que es el maestro Raúl, es el nuevo comisariado de Ocuapa de León. Entonces, bueno, pues solamente comentarles que la madre tierra, creo que ya les pasaron el video y no a la minería, y hay que seguir poniendo letreros, no a la minería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque parece que solamente he visto como 2 letreros nada más. Entonces, por donde quiera que lean, bueno, pues que sepan que aquí no van a entrar. Ya saben los de San Luis Acatlán, no sé si por aquí están, ya saben los de San Luis Acatlán, esas maquinarias si entran de este lado, a ellos les toca juntar la gasolina, en lo que le prenden llegamos nosotros para quemar a las máquinas. Así. Entonces, porque en Iliatengo un compañero dijo un no rotundo a la minería. Bueno, que se cumpla. Ojalá y sea cierto, porque después encontré un documento donde él vendió la cascada. Entonces se contradice con lo que dice. A veces en una asamblea dice una cosa y allá los arreglos oscuritos con el gobierno, ¿verdad? Entonces, eso sí, quiero dejar en claro, ¿verdad?, para que pues todos recordemos que la tierra es nuestra madre. Siempre hacemos un repaso. Luego la gente dice, bueno, es nuestra madre porque nos da maíz, nos da frijol, nos da agua, nos da todo. Y cuando morimos, nos recibe. ¿Por qué? Porque polvo eres y en polvo te has de convertir. Entonces, no hay vuelta de hoja. Entonces, ojalá y quede bien claro que Qué bueno, pues otra invitación, ¿verdad? Que sigamos haciendo nuestra promoción con otros municipios. Metlatono, fuimos dos veces a Metlatono, perdón, a Cochoapa el Grande para hacer dos foros. Y bueno, pues no han querido participar. Si ustedes tienen amistades por allá, que por favor asistan. Porque por allá supimos que están bien divididos. Yo soy el coordinador, el responsable de hacer el obispo me ha dado esa comisión de crear nuevas parroquias en toda la diócesis de Tlapa. Y bueno, hicimos una visita apenas en Cochoapa el Grande y nos decía, justo, ¿verdad? No quería creer, pero me decía el sacerdote de ahí que en la misa, al lado derecho se sientan los priistas y al lado izquierdo se sientan los perredistas en la Santa Misa. Comisariado del PRI y comisariado del PRD. Ya nomás falta el comisariado de la Tambora y el comisariado del PT. O sea, ¿hacia dónde vamos, pues? Y esos compañeros les está pasando eso precisamente por la ignorancia. Por eso dicen que la ignorancia es el peor enemigo del hombre. Y bueno, pues disculpen, ¿verdad? Que yo también era un ignorante al principio. Yo pensé que el gobierno, pues, como mi papá siempre fue del PRI, entonces pensé que pues siempre era el papá de todos, el abuelito de todos. Y ahora que me estoy dando cuenta, ¿verdad?, que las cosas están mal, entonces hay un sacerdote amigo que dijo un día en una asamblea, primero nacieron los pueblos y después nacieron los partidos. Entonces hay que darle la bienvenida a los que nacieron primero, que fueron los pueblos, no los partidos, porque los partidos parten, destruyen, matan, ¿verdad? Ya ven ustedes cómo se negocian. Por eso ahora está sonando esto de elecciones 2018 por usos y costumbres, siguiendo los pasos de Ayutla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues aquí el que tiene más lana es el que va a ganar. Entonces, muchos dirán, bueno, pero ¿por qué el padre toca esos puntos? Porque sí, porque tiene que ver, porque la firma de un presidente municipal va a contar para apoyar a la minería. Por eso sí, importa cómo nos vamos a gobernar. Y bueno, pues ojalá en ese tema, pues no se dejen sorprender ni engañar. Dicen que decía un candidato, pueblo, quiero que me apoyen para ser presidente municipal, les prometo construirles escuelas. Y dijo la gente, pero no tenemos niños, también se los hacemos. O sea, ¿hasta dónde ha llegado el engaño, pues? Por eso, hoy que venimos a defender a la madre tierra, ojalá y no nos casemos en un aspecto nada más, sino abarquemos todos. Bueno, pues solamente comentarles, ¿verdad?, que hoy estamos impulsando, es algo que tal vez no lo dijeron ustedes, estoy muy seguro que no lo dijeron, estamos impulsando con don Goyo, con el ingeniero Armando, técnico del municipio de Malinatepec, con el ingeniero Rodrigo Méndez Méndez de Cáritas Mexicana Internacional, estamos promoviendo la defensa del territorio también, salvando el café, porque al café las minerías también ya le mandaron la roya y la broca para acabar con el café, para que podamos dejar el territorio de esa forma. Bueno, pues ya no produce mi planta de café, pues ahora pues dejo el territorio, vendo el territorio y ya me voy, ¿verdad?, a Sinaloa, a Culiacán, a Estados Unidos, a ver a dónde me voy, porque ya no está produciendo mi huerta el café. Entonces, por eso estamos impulsando, ¿verdad?, la defensa del territorio con la agricultura orgánica. Bueno, pues, los cursos se están dando ahí en Santa Cruz Cafetal, comisariado, ¿verdad?, de Citaltepet. Ya estuvieron ahí, ¿verdad?, los ingenieros dando el curso. Le mandamos una invitación, ojalá él haya llegado. Y bueno, pues, para que sigamos, ¿verdad?, salvando la agricultura orgánica Y bueno, pues nos encontramos que el municipio de Metlatón no tiene que apoyar mucho ahí porque los señores no tienen ni barretas. Con trabajos tienen algunos espeques. Pero sí, en las fiestas patronales, 300 cartones de cervezas. Entonces tenemos que checar ese punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las empresas, ¿verdad?, van para arriba y los pueblos van para abajo. Entonces, eso quería comentarles. Y también el día 23, en San Miguel del Progreso, para su conocimiento, el señor obispo anda haciendo una visita pastoral en esta semana. Hoy está en Iliatenco, empezó en San Miguel del Progreso. Estuvimos las 6 parroquias. El martes estuvo en Tlamajalcingo, donde yo también le informé, soy párroco de Tlamajalcingo. Y bueno, pues, se siguió con Malinaltepet, Pascala del Oro, El Rincón. Hoy está en Iliatenco, mañana estará en Buenavista, según el orden. Y bueno, le informamos allá también sobre los foros regionales en defensa del territorio, ¿verdad? Donde el señor obispo tomó nota y él también estuvo en Malinaltepet, en uno de los foros regionales en defensa del territorio. Así es que tenemos aliados, ¿verdad? Entonces, para que no vayan a pensar que estamos tan solitos, ¿verdad? Si nos van a pegar, si el gobierno nos quiere pegar, pues que le mida porque no estamos muy solos. Somos una legión, somos una organización. Entonces, eso, ¿verdad?, quería comentarles. Y lo último, y con esto cierro, ¿verdad?, antes de que me vaya a quitar el micrófono, quiero comentarles, ¿verdad?, que bueno, pues, yo vi que ahorita, ¿verdad?, pasó el rector de la Universidad Intercultural, ¿verdad? Entonces, solamente quiero dejarles en claro, ¿verdad?, tal vez este rector, tal vez ya se compuso, ¿verdad?, pero hubo un rector, ¿verdad?, que quería vender nuestro territorio, y él se llama, creo que vive todavía, ¿verdad?, es Rafael Arestegui, que no se les olvide, ahora sí como dicen los chavos, ni olvido ni perdón, ¿verdad? Entonces, él hizo convenios, ¿verdad?, con Semarén, con la Secretaría de la Reforma Agraria, y allá estuvo negociando de que los chicos fueran a decirle a sus papás, a sus abuelitos, al tío, a la tía, que se hiciera la reserva de la biosfera, y quería poner un director para que controlara todos los núcleos agrarios de 6 municipios, ¿verdad? Iliatenco, San Luis Acatlán, Malinaltepec, Cochuapa, Tlamajalcingo, Metlatón. Todo eso quería abarcar, toda esa zona, la zona más bonita, ¿verdad? Entonces nos organizamos cerca de 45 pueblos, ¿verdad? Yo salía en primera plana en la prensa, y bueno, pues y nos demandaron también de secuestro, y bueno, no pasó nada ni va a pasar nada, porque yo le dije a la gente del Ministerio Público de Malinaltepec, ¿verdad? Si me voy a la cárcel, tú también te vas a ir conmigo, porque si no, ¿quién me va a echar las tortillas de la cárcel? ¿Verdad? Entonces, fue así, ¿verdad?, lo que pasó allá, ¿verdad?, hace unos años. A partir de allí, empezaron los foros regionales en defensa del territorio. A partir de ese hecho, dicen que no hay mal que por bien no venga. Si ese rector no hubiera querido vender nuestros territorios, pues no nos hubiéramos organizado tal vez. Pero a partir de allí, tomamos la universidad y lo corrimos y nunca más lo dejamos entrar, ¿verdad? Todavía solamente se comunicaba por teléfono porque tenía mucho valor, ¿verdad? Entonces, eso que quede muy claro, ¿verdad? Porque hace rato escuché, ¿verdad?, que el rector hablaba de unas carreras, ¿verdad? No sé si habló de ecoturismo, pero unos chicos de esa universidad bajaron a Xochitepec, quisieron hacer el ecoturismo ahí, y entonces yo les llevé material y rechazaron el ecoturismo, porque el ecoturismo es despojo. Te voy a hacer tu alberca, te voy a hacer aquí, ¿verdad?, lo bonito, lo hermoso, y poco a poquito, te vas, hago un comité y suena bonito, ¿verdad?, suena bonito, y hay una cooperación para el pueblo, suena bonito, pero después te vas yendo. Entonces, yo comparo eso como la ardilla, ¿verdad?, y el sapo. La ardilla somos nosotros, y el sapo es el gobierno. Entonces la ardillita estaba bien, es verdad, muy buena gente, ¿verdad?, el pueblo. Y entonces va entrando el sapo, va entrando, oye, manita, ¿me das permisito? Sí, pues aquí cabes. Y después empieza a sacar la panza, empieza a sacar la leche, empieza a sacar todo. Oye, como que ya me estás apretando, ¿no? Hermanita, si no te sientes bien, te puedes ir. Entonces, así resumo el ecoturismo, ¿verdad?, que promueve la Universidad Intercultural. A no ser que le den otro enfoque, ¿verdad? Por eso queda pendiente, esos temas quedan pendientes, y ojalá y algún día vayamos a hacer un foro ahí en esa universidad y que nos presenten ¿Qué están estudiando los chavos, verdad? Las chicas, ¿qué dicen? ¿Dónde están los resultados? Porque aquí se tienen que demostrar resultados, ¿verdad? No nada más que porque ya me dieron el título, sino qué resultados estás dando, ¿verdad? Entonces, porque a veces vemos que ya terminaron y están muy atentos con su telenovela, quiere decir que no han cambiado su cabeza, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ¿verdad?, que yo quisiera mencionar, y hay otros, pero bueno, pues, discúlpeme, ¿verdad?, que esa es mi forma de hacer mi reflexión, ustedes serán la suya, y bueno, aquí acabamos. Y continuamos a ver qué sigue.